Hablar de la problemática del convenio sectorial del sector de las residencias privadas de Navarra es hablar sobre injusticias y realidades de hartazgo laboral que llevan a la decadencia de un sector donde la precariedad y la impotencia son el pan de cada día de trabajadoras y residentes. Es por ello que hoy hablamos con Viviana Izpura, enfermera geriátrica en la residencia de la Real Casa Misericordia de Tudela. Buenas noches, Viviana. Lo primero de todo, gracias por atendernos y sacar un ratito para contarnos cuál está siendo el papel de las empleadas de las residencias en la negociación y cómo es el trabajo de las mismas, sobre todo porque sabemos que ahora mismo son unas fechas difíciles, que tenéis mucho trabajo, que tenéis que amenizar un poco a los residentes que viven allí. Pues nada, gracias por atendernos. ¿Qué problemática encontráis las trabajadoras a nivel social con los internos dentro de las residencias? Pero también a nivel laboral, ¿qué estáis encontrando? Hola Héctor, buenas noches. Pues a ver, a nivel social, claro, tenemos trabajadores sociales, pero sí que es verdad que enfermería buscan para problemas sociales con las familias, o temas de teléfonos, o temas de compras, incluso encargarnos cosas fuera de la residencia, yo qué sé, para echar una carta a correos, imagínate, y desde la pandemia aún más. Y a nivel laboral, los trabajadores, pues imagínate, es que no tenemos tiempo, Héctor, no hay tiempo. De 8 años aquí ha cambiado muchísimo. Antes hablábamos más con ellos, tratábamos más temas con ellos. Entonces sí que ellos lo notan, es que vamos más rápido, que tenemos menos tiempo, que estamos muy estresados, que tenemos muchas cosas en la cabeza, que cada vez tenemos que hacer más cosas en el ordenador. Tenemos que notificar todo lo que haces porque si no queda escrito no está hecho. Entonces nos piden mucho gobierno de Navarra, entonces ellos sí que notan que pasamos muchas horas en el ordenador y menos con ellos. ¿Y qué es lo que de verdad reclaman los colectivos de trabajadoras y trabajadores para conseguir unas condiciones justas que se adapten de verdad al convenio del sector público y así equiparar los dos sectores? Entendemos y somos muy conocedores que nunca nos vamos a equiparar con el sector público, bueno, nunca, al menos que lo veamos nosotros. Yo llevo trabajando 17 años en este sector concertado y para nada se asemeja a lo que una enfermera, aparte de que cobra, pues bueno, las condiciones que tiene de tiempo trabajado, ni de pluses pues por grado, nada, nada. Aquí se sube todo muy despacio, sobre todo el dinero, las horas nos las van bajando muy, muy, muy lentamente. Cosas sociales, imagínate, prácticamente nada, o sea, muy pocas, muy, muy, muy pocas. ¿Y hasta qué punto queréis llegar o pretendéis llegar para que se cumpla con vuestra demanda? Es bastante complicado, hemos hecho huelga. No podemos hacer huelga todo el mundo porque estamos trabajando con personas. No cubrimos ni los mínimos. Yo he estado haciendo como de 2 personas. Hemos hecho, pues eso, concentraciones a las mañanas, a las tardes en el puesto de trabajo, manifestaciones, de todo lo que hemos podido, pero la verdad es que no sirve para nada. No nos quieren escuchar, les estorbamos, además que somos un colectivo que no somos mucha gente, que la población en general no se da cuenta de que somos necesarios, de que somos unos sanitarios que estamos ahí, que estamos con personas, que no estamos cuidados nosotros y a la larga no están cuidados nuestros residentes. No lo entiende la administración y al final la población nos apoya, pues la que tiene sus familiares ahí, porque realmente ve lo que conlleva cuidar a una persona mayor. Siguiendo el hilo de la pregunta anterior, ¿estaríais dispuestas a rebajar algunas de vuestras peticiones si se cumplen con las necesidades más importantes, como pueden ser la bajada de ratios, la subida salarial, de condiciones laborales, etcétera? Pues no te diría que no. Lo de subir los ratios, o sea, de aumentar los ratios del personal, es que es necesario, necesario. El problema es que el gobierno Navarra ampara las residencias. Encima es que nos dicen que estamos por encima de los ratios. El problema que estamos teniendo ahora es que no hay personal de enfermería. La gente no está viniendo, la gente, y la gente que viene se va. No aguanta, dice que hay mucha presión, mucho trabajo y se va. las condiciones salariales son muchísimo más bajas y luego las condiciones laborales en general son, pues eso, no tenemos ni días de asuntos propios, no tenemos antigüedad. Entonces, bueno, ¿estaríamos dispuestas a rebajar alguna? Pues sí, sí que estaríamos dispuestas, con tal de que se llegue a algo justo. ¿Qué sería justo? Pues una subida salarial importante y aunque sea una bajada de horas. Y sí que yo creo que tendrían que manejar el tema de la gente que estamos ahí, que llevamos años, que nos tengan en cuenta. No sé, que nos den un incentivo, algo, en años, pues llámalo antigüedad, llámalo como quieras, que no tenemos nada, porque al final pasan muchísimas personas, enseñamos con todo nuestro cariño, ponemos nuestro granito de arena y a los meses se van. En meses de verano, imagínate Semana Santa, Navidades, es un caos. Nosotros también tenemos familias y tenemos nuestras vidas, pero hay veces que no. Entonces sí que estaremos dispuestas a rebajar alguna de nuestras peticiones, pero ya te digo que hay un mínimo que no estamos dispuestos a lo que es la subida salarial, a la bajada de ratios. Ya no depende de la misma empresa, sino del gobierno Navarra, pero sí que nos mejoren las condiciones laborales y que con ello que nos bajen las horas de trabajo. ¿Qué injusticias estáis encontrando las trabajadoras dentro de este sector privado? No estás valorado ni por el gobierno Navarra, ni por tus compañeros, ni por la sociedad. Al final estás mal pagado y juegan con tu vocación. Ahora mismo estamos un equipo muy bueno, tanto de enfermería como de terapeutas, de trabajadores sociales, de fisios, y gracias a eso. Pero claro, al final la gente se cansa, nos cansamos, estamos a nivel psicológico muy afectados. Entonces es que nos tienen abandonados, que les da igual lo que pase. A veces es que no sé si hay alguien detrás que le importamos, o es que estos, no sé, mucho dicen de las personas mayores, que cada vez vamos, la población aumentando, ¿no? Pero pasan. Quieren hacer otro tipo de enseñanza. La enfermería, yo no sé si al final desaparecerá de las residencias. Yo pienso que hay mucha injusticia en este sector a nivel sanitario. Y luego, por parte de nuestras compañeras, porque trabajas allí, fíjate, podrías trabajar en otro sector, estarías mejor valorada, mejor pagada. Y lo mejor es que yo y mis compañeras somos enfermeras de geriatría. O sea, que es nuestro sector. Pero vamos, ya te digo que no estamos valoradas y ni pagadas por ello. Ahora vamos a entrar ya en una pregunta más personal o más controversial, por ejemplo. ¿Qué les dirías a los directores de residencias, a la patronal o incluso al gobierno de Navarra si pudieseis negociar cara a cara con ellos vosotras mismas? Mira, al director de la residencia lo tenemos ya, no te puedes imaginar, loco. Siempre no depende de él, la patronal está detrás, nunca tienen dinero, no se puede, dependemos del concierto de Navarra, siempre estamos así, siempre estamos. El gobierno Navarra ahora mismo se está intentando hacer un convenio provincial, de todo Navarra, con todas las residencias de Navarra, con todos los colectivos de ELA, de Comisiones Obreras, de UGT, bueno, todos los sindicatos, y no se está llegando a nada, nada con gobierno Navarra, nada, nada. Pero cuando te digo nada es nada, o sea, no hemos logrado nada, que eso sería lo bueno. ¿Por qué? Porque yo creo que se unificaría todos los ratios a nivel de dinero, a nivel, bueno, salarial, a nivel de horas, todas las residencias. Yo creo que habría más gente preparada que querría venir a la residencia. Habría más personas que podrían dar más cuidados, ¿no? Cuidados de calidad. Yo creo que los residentes, y todo sería mejor. Pero Gobierno Navarra es que no nos escucha. A Gobierno Navarra cara a cara le diría que qué le pasa. Que si existimos, si sabes que existimos, vamos. Porque es que pasa total. Total, da igual que hagamos manifestaciones, que hagamos huelgas, da igual. No hemos logrado nada en un año, nada, nada, nada, nada, nada con Gobierno Navarra. Entonces ya veremos, ya se hará, vamos a esperar, tal. En la pandemia, fíjate, ya pasaron de nosotros con el tema material y todo. Sí que es verdad que gracias a la residencia y a la dirección que nos dotó de todos los materiales, todos los EPIs, porque el Gobierno Navarra pasó bastante de nosotros, bastante. Y ahora mismo, pues fíjate, nada. Los que nos aplaudían y los que nos decían que animo con los mayores y todo, pues fíjate, nada, un horror. Y si los tuviera cara a cara, les diría muchísimas cosas muy fuertes. Muy fuertes. De sinvergüenzas para arriba, porque es lo que son. Porque ya te digo que nos tienen olvidados. No, es que yo creo que no saben que no existimos. Vamos, para ellos no existimos. Somos ahí un grano en el culo, somos. Vamos. Lo siento la expresión, pero es así. Entonces, ¿qué es lo que quieren conseguir concretamente las trabajadoras? Pues lo que queremos conseguir, Héctor, es mejores condiciones salariales y de horas de trabajo, y luego cosas sociales, antigüedad, días de asuntos propios, cosas así que das por hecho que la gente tiene en sus trabajos y aquí no las tenemos. Sabemos que las condiciones de este trabajo y el desgaste físico es duro. Por ello, ¿has sufrido alguna de las enfermedades relacionadas con el trabajo geriátrico, como pueden ser el túnel carpiano, problemas de espalda, tendinitis? Pues sí, sí que hemos sufrido, sí. Problemas de espalda, muchos, tendinitis también. A nivel de codos también. Nosotras, a nivel de túnel carpiano, también a nivel de tomar muchas tensiones, de trabajar mal las muñecas. Caderas, yo ahora mismo estoy con un problema de cadera, también he estado trabajando con él, pero sí, sí, muchísimas compañeras, sí, han sufrido y sufrimos estos problemas. Y ya te digo que cada vez también más problemas psicológicos, de ansiedad, problemas todos derivados del estrés que estamos sufriendo. Y ahora, hablando ya a nivel personal, ¿cuál es el sentimiento que se queda entre las plantillas de las residencias al no poder atender adecuadamente a todos los pacientes? Pues de tristeza, de frustración. Es muy frustrante, da mucha tristeza, porque hemos vivido tiempos muchísimo mejores, de mucho más personal, de una atención muchísimo más directa y más concreta al residente. Nuestra residencia somos muy, muy, muy, muy pulcros con eso, nos gusta estar con ellos, de conocerlos, de ser enfermeras de referencia, auxiliar de referencia, de encargadas de referencia, de que sepan quién somos y a quién, ¿no?, con quién pueden contar. Y ahora mismo es que ni lo estamos haciendo, porque no llegamos, no nos da. Tomamos la tensión, pero ya está. Hacemos una analítica, pero ya está, no llegamos más allá de cómo te sientes, de que te van a operar, cómo estás en este momento haciendo esta preparación para la colonoscopia, cómo te estás sintiendo, no sé, no llegamos, no profundizamos, todo muy, muy, pues eso, una atención, sí que haces la atención, pero nada que ver con lo que se estaba haciendo antes. El sentimiento se ha perdido y todo es como más, pues no tan profundo. Nosotros sabíamos de su vida, ellos de la nuestra. El cuidado era más amplio, más profundo. Son tiempos difíciles, en la pandemia lo entendíamos, pero ahora, pues fíjate, ya llevamos 2 años desde el 2020, ya estamos en el 22 y vamos, empezamos el 23, pero cada vez vamos a peor, la verdad. Entre que falta personal y la situación cada vez es peor, la cosa no va mejor. Nada, ahora ya para acabar, nos gustaría, si nos pudieses decir una frase de cuál es, ya no el sentimiento, sino la situación que se encuentra, cómo os encontráis vosotras, un poco un resumen general de lo que está siendo para vosotras todo este proceso de negociación, de ver que las circunstancias no nos favorecen, etcétera. La tónica general en mis compañeras y en la residencia es de desesperanza, de verdad, ¿eh? Por todo el tema, indudablemente todos trabajamos por dinero, por el tema salarial y por el tema de ratios y el tema de horas, pero ya te digo que a nivel psicológico estamos todos muy afectados porque no podemos trabajar bien y al final eso afecta y queremos trabajar bien, que por eso estamos ahí, porque si no ya nos hubiéramos ido, indudablemente. Tenemos mucho trabajo en otros sectores, tanto en el público como en el privado o el concertado, y no lo estamos haciendo. Entonces, bueno, esperamos que esto cambie y que Gobierno Navarra actúe y que a ver si con este 2023 el Gobierno Navarra, con el convenio provincial, que están luchando todos los sindicatos, todas las residencias, lleguemos a una mejoría de todo lo que estamos pidiendo, de todas las condiciones. Viviana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. De verdad que ha sido un placer. Y gracias también por expresar un poco la realidad que tantas personas sufren en Navarra, ya no solo residentes, sino también familiares y trabajadoras, como podemos ver, y que está desgastando tanto el sector. Desde aquí esperamos sinceramente que las negociaciones sean fructíferas y que consigáis todas las demandas que nos has recalcado. Muchísimas gracias.